trabajar, perdí la fe. Aquí solo que quise hoy no estar. Y aquí solo que un día yo ayudé. De cuánto no me pude superar. Desde que te dejé todo está mal. Me cuesta acostumbrar vivir sin vos. Toda mi vida te voy a extrañar. Yo necesito saber de ti. Te necesito preguntar. ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? Necesito preguntar.